hacen bonita pareja y los dos se ven muy bien. Y me digo sollozando, lástima, es mi mujer. Lástima, es mi mujer.